tardecita bajo la sombra del viejo mundo, contemplar a la distancia como poco a poco se esconde el sol. Rojo pinta el reflejo y hace más bello su resplandor, pensando en tanta belleza como dejar de alabar a Dios. Los pájaros cada cual para sus nidos se ven volar, no saben de trasnochadas, pero sí de madrugar. Y bien se despunta el día, empiezan todos a revolotear. Escuchan silbo y canto, aprende el hombre del animal. Que lo comparo, no se me ofenda, le voy a explicar. Resulta que el hombre vive triste y abatido en el mundo actual. Está atado de pie y mano y el consumismo lo va a matar. El hombre no quiere al hombre y está perdido la idea. Aprenda del pajarito que vuela y ama la libertad, que muchos por descuido entre las rejas van a parar. No entiendo si es inocente porque le privan la libertad. El hombre no quiere al hombre y en el mal de otro se ha de alegrar. Qué cosa de estar pensando, se me avanza una oscuridad. Tendré que de entrar para el rancho porque mañana, que mañana hay que madrugar. Tatita, bueno, perdona si hoy en algo te he faltado. Doy gracias por mi juicio y la compañera que tú me has dado. Qué cosa de estar pensando, se me ha avanzado la oscuridad. Tendré que de entrar para el rancho porque mañana hay que madrugar. Tatita, bueno, perdona si hoy en algo le he faltado. Doy gracias por mi Ulises y la compañera que tú me has dado. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tatita, bueno, perdona si hoy en algo le he faltado. Gracias por mi Ulises y la compañera que tú me has dado.